Qué buena suerte que te cruzaste mi vida. Yo me crucé en la tuya también. Esa noche se sintió tan bien. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Y es una mami sensual, atrevida y distinta. Un booty mundial, yo le puse mi tinta. De la que ya no hay, su especie de extinta. Dime por qué estás llorando. Si la noche es pa' perrear, pégate como cinta. Hasta sin maquillar, no se le van lo linda. Hay una mami así, hace que uno no se rinda. Mami, tiene que saber que en mi mente está tú, tú, tú, tú, tú. Pegada como tatu, tú, tú, tú, tú. Un perro con actitud, tú, tú, tú, tú. Tienes que saber que en mi mente está tú, tú, tú, tú, tú. Pegada como está tú, tú, tú, tú, tú. Un perro con actitud, tú, tú, tú, tú. Qué bueno que te crucé. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Casualidad, lo que pasó tenía que pasar. Qué buena suerte que te cruzaste mi vida. Yo me crucé en la tuya también. Esa noche se sintió tan bien. Y desde que pasó, que pasó, que pasó, me dice que soy su daddy. Bailamos reggaetón, reggaetón, reggaetón. Y la convertí en mi mami. Siempre en mi mente está tú, tú, tú, tú, tú. Pegada como está tú, tú, tú, tú, tú. Un perro con actitud, tú, tú, tú, tú. Qué bueno que te crucé. Big One, otra vez. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Lo que pasó tenía que pasar. Mami, qué bendición encontrarte. Mami, qué bendición que estés pa' mí. Y sé que todo no fue casualidad. Tenía que pasar, check in. Lo del espacio, mami.